Lunes 22 de mayo. Amor, el objetivo de la virtud cristiana. Escucha 2 de Pedro capítulo 1 versos 5 al 7. Romanos capítulo 5 versos 3 al 5. Santiago capítulo 1 versos 3 al 4. Y Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. ¿Qué tema similar aparece en todos estos pasajes? 2 de Pedro capítulo 1 versos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Romanos capítulo 5 versos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Santiago capítulo 1 versos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Era común entre los filósofos del mundo antiguo hacer listas de virtudes. Estas listas a menudo se llaman un, comillas, catálogo de virtudes, y hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5 verso 3 al 5, Santiago capítulo 1 versos 3 y 4, Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Es muy probable que los lectores de Pedro estuvieran familiarizados con estas listas, aunque hay diferencias interesantes entre lo que podría mencionar un filósofo y lo que coloca Pedro en su lista. Nota que Pedro ha ordenado estas virtudes deliberadamente en una secuencia, de tal manera que cada virtud construye sobre la anterior, hasta que llega al clímax del amor. Cada una de las virtudes que menciona Pedro tiene un significado importante, fe. En este contexto, no es nada menos que una fe salvífica en Jesús. Ver Gálatas capítulo 3 verso 11, Hebreos capítulo 10 verso 38. Virtud, una virtud, del griego arete, una buena cualidad de cualquier tipo, era alabada incluso entre los paganos filósofos. Sí, la fe es crucial, pero debe llevar una vida transformada. Una vida en que se expresa virtud. Conocimiento. Pedro ciertamente no está hablando de conocimiento en general, sino del conocimiento que viene a través de una relación salvífica con Jesucristo. Dominio propio. Los cristianos maduros son capaces de controlar sus impulsos, especialmente aquellos que llevan a excesos. Paciencia. Aquí, se utiliza la palabra paciencia con la connotación de perseverancia o constancia, especialmente frente a tribulaciones y persecución. Piedad. En el mundo pagano, la palabra traducida aquí como piedad significa un comportamiento ético que viene como resultado de creer en un Dios. Dentro del Nuevo Testamento, también conlleva el concepto de comportamiento ético que resulta de una fe en el único Dios verdadero. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 2. Afecto fraternal. Los cristianos son como una familia y la piedad llevará a tener una comunidad en la que las personas son amables los unos con los otros. Amor. Pedro lleva su lista a un clímax con el amor. Suena parecido a Pablo también, comillas, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios capítulo 13 verso 13. Antes de comenzar su lista de virtudes, Pedro dice que debemos poner toda diligencia, segunda de Pedro capítulo 1 verso 5, en obtener estas virtudes. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué papel juega el esfuerzo humano en nuestro deseo por vivir una vida piadosa y fiel?